Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más, agradecemos que estén en este repaso de Lecciones de la Biblia. No olvide ver el repaso general de la lección 8 que ya salió desde el sábado. Hoy, en nuestro tema Presencia, Palabra y Obras Viales. Un texto para hoy, Isaías capítulo 40, versículo número 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En esta tarea de consolación que se le está anticipando a Israel, vamos a ver hoy tres cosas claves que son fundamentales en esto de entregar consuelo a ellos para nosotros compartir consuelo hoy con otras personas. Punto número uno, dice, Él vendrá a revelar su gloria. Mire todas las visiones de la gloria del Señor. Majestad, poder, luz, gloria manifestada en un trono excelso. Pero esa gloria del Señor se resume en una sola palabra, misericordia, amor, humildad, un Dios que no pierde su dignidad, pero desciende hasta los seres humanos para escucharlos. Esa es la gloria de Dios, es su amor, es su misericordia, es la capacidad que tiene de amar y perdonar a los seres humanos. El punto número dos, la palabra de Dios permanece para siempre. Todo se va a marchitar, todo se va a acabar, pero lo que dijo el Señor es constante. Hoy encontramos muchas voces que tratan de brindarle paz a los seres humanos, otros están tratando de crear caos y discordia. Nosotros no necesitamos preocuparnos por eso, ni enredarnos en temas políticos o hasta doctrinales de encuentro con otros para pelear. No, hay que concentrarnos en lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es poder. Por la palabra de Dios fueron constituidos y creados los cielos y la tierra. ¿Sabes cuánto poder se necesita para crear este mundo? Pues se creó por la palabra del Señor. Y esa palabra la puso Dios en la Biblia. Como está en la Biblia, cuando yo leo la palabra, veo la gloria de Dios. Y ese poder de la palabra comienza a acompañar mi vida. No podremos dar consuelo ni recibir consuelo si no vemos la gloria de Dios y si no nos llenamos de su palabra, que es poderosa. Y el tercer punto es, habla de allanar caminos. Jerusalén está en un monte, hacer una carretera hasta Jerusalén no era tan fácil, pero hay que allanar el monte, hay que arreglar las vías. ¿Por qué? Porque viene alguien, porque viene el Mesías. Esto nos lleva hasta los tiempos de Juan el Bautista. ¿Cuándo se cumplen estas cosas? Pues se cumplieron con el consuelo que Dios les dio 150 años después, como dije, cuando fueron invadidos y luego retornaron a Jerusalén. Pero el gran consuelo es Jesucristo. Y esto de allanar vías fue la predicación de Juan el Bautista. Ahí se cumplió para la venida del Mesías. Bueno, hoy nosotros necesitamos cumplir los mismos pasos para entender el propósito de Dios con Israel que le fue transferido a la iglesia. Dar consuelo. Y para dar consuelo tienes que ver la gloria. Y para ver la gloria tienes que entrar en contacto íntimo con Jesús. Su palabra. Y su palabra es poder. Y entonces tienes que comenzar a hacer la siguiente tarea. Allanar el camino para que venga el rey y pueda entrar a la ciudad. Mañana comprenderemos más sobre esto de allanar el camino. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.